paso que no conoces y te vas. Cuando la sangre galopa, es imposible mirar atrás. Desafío de tus temores y te vas. Cuando la sangre galopa, el aire te avienta la inmensidad y te el aire te avienta la inmensidad. Fue la torpeza de mis días. Cansado del complejo humano. país está la indiferencia hacia la muerte. Cansado de la estúpida miseria. sangre la que nos llama. Por un beso se alteró el universo y nos condenaron a no tocarnos más. esa sonrisa que mata demonios. Su templo está en el aislamiento. Fue un olvido del planeta. Thank you. Yeah. tuviera que dejar de ser para que fuera.